los británicos de New Master Sounds, liderados ahí por Eddie Roberts. La banda ha mantenido muy bien el tipo en estos 25 años que llevan ya en activo. Acaban de lanzar un nuevo álbum de estudio con 10 canciones instrumentales y de título, pues, Old School. Pues vamos con otra, este Boogaloo Is Dead, de New Master Sounds. Thank you. A la par casi de The New Master Sound, otra banda pero de Australia, liderada por Lance Ferguson. The Bamboos es otro gran referente en esta misma escena. Acabamos de escucharlos en The Main Event, su reciente álbum This Is How You Do It. Y otra banda ahora desde Nueva York, es el proyecto del multiinstrumentista Seth Applebaum, Ghost Funk Orchestra. Su música es algo más psicodélica, mezclando el funk, el jazz, el soul o el rock. Acaban de publicar un nuevo disco, A Trip to the Moon. Son 15 cortes que conforman este trabajo, con influencias que van desde la exótica, el surf rock, la psicodelia o las bandas sonoras del cine de serie B de los 70, como es este tema, Eyes of Love, al que le va a seguir uno corto también, llamado Nova, Ghost Funk Orchestra. Keep set his sails and take off into the night. Oh, Desde Los Ángeles, ellos son Orgón, también algo característico en su sonido. Acaban de lanzar Quimera, es un viaje sonoro de afro rock psicodélico y funk. Algunos temas instrumentales como este Basilic que acabamos de escuchar y otros cantados como este otro Peace for You y que a mí pues me recuerda un poco a ese funk crudo y sudoroso de los 70. Orgón. Thank you. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Ahí estaba ese sonido ochentero de la nu disco japonesa, recreado en este tema por el cuarteto holandés Jin Jin y que aparece en su reciente y estrenado tercer disco, un trabajo en la mayoría instrumental con melodías arraigadas en la psicodelia del sudeste asiático, el funk de los 60 y 70 y por supuesto la pista de baile, Jin Jin. desde Holanda. Y desde Israel escuchamos ahora a Sababa 5. Ya le hemos seguido la pista aquí en Giroscopio Musical en otras ocasiones. Tienen su segundo trabajo publicado y siguen con esa misma estela de sonidos del Medio Oriente y que fusionan con el folk y el rock. Aspan lleva por título el disco y esto que suena es Wembley. Thank you. supposed to live in these conditions? If a man is created free, why in this mad society trying to bring it down and mess up the direction? Freedom, escaping from my fingertips, yeah, yeah. Freedom, don't take away my rights, don't take away my rights. Freedom, freedom, freedom, freedom. Freedom, freedom, freedom, freedom. La voz de la congoleña Juanita Euca, uno de los miembros del colectivo London Afrobeat Collective y que también tienen un nuevo disco para nuestro disfrute. Esengo es un trabajo que continúa fiel a ese ritmo creado por Fela Kuti y Tony Allen, al que aportan, eso sí, sus connotaciones más contemporáneas. Freedom es el tema que acabamos de escuchar y nos vamos a quedar ahora con este otro, de Kinshasa a Sona Bata, London Afrobeat Collective. Yeah. ngana se pela Le Kinshasa sona batae Botikala ngana tambola e Le Kinshasa sona batae Botikanga ina voyage Le Kinshasa sona batae Pues en el final estamos ya de esta edición de Giroscopio Musical. Nos vamos a despedir con un tema de una formación española y que con el tiempo se ha convertido en figura de culto con tan solo 3 sencillos y que fueron publicados entre los años 68 y 69. Shelly y Nueva Generación. Uno de sus temas es I'm Just a Fool, que fue incluido en la película de Iván Zulueta 1-2-3 al escondite inglés. Una canción, pues, con la que nos vamos a despedir hasta una nueva edición de Giroscopio Musical.